21 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Como ya saben, en la mañana de este viernes 3 de enero nos estamos centrando especialmente en todo lo que concierne a la celebración de los Reyes Magos en nuestra localidad y, por tanto, hay que hablarles de esa cabalgata de Reyes Magos. No es el único aspecto, por cierto, porque también vamos a hablarle de los Reyes Magos de los vecinos que los distintos colectivos vecinales organizan en nuestra localidad. Eso será después en la recta final de la mañana. Pero, en principio, vamos a quedarnos con todos los aspectos relativos a esa cabalgata de Reyes Magos. Una celebración que llega por parte de la delegación de festejos, pero lo que también colaboran otras delegaciones. Es el caso, por ejemplo, de Bienestar Social, con las aportaciones que llegan para las familias que se enmarcan en los programas de servicios sociales, o también es el caso, de manera especial, de delegaciones como la de Seguridad Ciudadana o Policía y Tráfico, porque sin duda, ellos son una de las patas elementales a la hora de desarrollar el evento de la cabalgata de Reyes Magos. Así que nosotros vamos a centrarnos ahora en esta temática y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con José Antonio Herrera Medrano, que es el responsable municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, así como Tráfico y Movilidad. José Antonio Herrera, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y feliz año 2020 a todos los oyentes. Igualmente, pues hay que también esa entrada, ¿no?, de año que hay que recordarla, ¿no? Bueno, pues decíamos antes con el responsable de festejo que siempre en los últimos años, ¿no?, pues ha habido una serie de personas de la organización que acordonan los laterales de las carrozas para evitar así pues los posibles accidentes y velar un poco por la seguridad de los ciudadanos. Pero además también desde la delegación de policía, desde la policía local, pues se trabaja en todo lo concerniente a la retirada de vehículos, mobiliario también que pueda impedir el paso de la cabalgata, porque recordemos que la cabalgata de Reyes pasa por la Avenida España, que es un punto sensible porque concentra todo lo que concentra, ¿no?, la Avenida España, que todos conocemos, y es un itinerario a veces un poco complejo, ¿no?, en este sentido. Eso es algo que lo sabe luego la organización en este marco, ¿no? De hecho, hace tan solo unos minutos que se estaba preparando, ¿no?, ese dispositivo de seguridad especial de cara a la cabalgata de Reyes. Cuéntanos. Pues sí, estaba reunido ahora mismo con el jefe de policía y preparando un poco lo que iba a hacer todo lo que es la cartelería que hay que poner provisional, de señalización provisional, el dispositivo en sí que se va a poner en marcha para dar la bienvenida a su majestad de los Reyes Magos de Oriente, a Ubrique. Un dispositivo que contempla distintos aspectos. Por un lado, el tema de la seguridad, pero por otro lado también el tema del tráfico y del control, ¿no?, de todo ese mobiliario que decíamos antes. Además, este año creo que se va a incorporar una novedad que, si te parece, podemos comenzar por aquí, que me comentabas antes fuera de antena, y es que se va a habilitar un reservado para personas con movilidad reducida. Tenemos pensado habilitar un reservado para aquellas personas con movilidad reducida en lo que es la confluencia de las calles, lo que es el carga y descarga que hay en la confluencia calle García Lorca con Paseo del Prado. Vamos, para entendernos, sí, frente a la batería. Uh-huh. Ahí creo que son tres vehículos y se va a habilitar para que aquellas personas, ya que también coincide con que en la zona de Redondel de la avenida está el reservado para personas con discapacidad, que se habilita también todos los años, pues para que le pille más cerquita y todo el que pueda dejar allí su vehículo. Claro, para que puedan estacionar los vehículos, ¿no?, y puedan también disfrutar en cierto modo de la cabalgata de Reyes, ¿no? Exactamente, para que hacerle más fácil a esa posibilidad de que puedan acercarse a la avenida y puedan estar presentes dando la bienvenida, lo que decía, aquí a los Reyes Magos. Lo que es el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos, además de un año para otro, está ya más que estudiado y no sé si supone algún que otro quebradero de cabeza para la policía local en cuanto al control de tráfico, en cuanto al control de retirada de vehículos, o esto está ya más que superado, ¿no? Hombre, esto está más que superado. La salida sigue siendo la misma, entonces el dispositivo está preparado, la grúa municipal después también, por si hay que alguno que se le olvida así retirar el vehículo. Ya digo, mañana se va a poner la cartelería anunciando los sitios donde se tiene que retirar los vehículos. Aprovecho para ya decirlo que a partir de las antes de las 3 de la tarde del domingo deben de estar los vehículos retirados de todo lo que es el recorrido oficial. Los cortes van a ser puntuales, como todos los años, no, dependiendo de por dónde vaya la cabalgata, pues se irá cortando, se irá abriendo al público y al tráfico, y pues como todos los años más o menos. En ese sentido sí que está más que trillado ya de un año para otro, pero bueno, sí hay que recordarlo, que y aprovechar el momento, que mañana antes de las 3 de la tarde todos los vehículos deben de estar quitados para evitar problemas a la hora del paso de la cabalgata. ¿Cuántos policías, cuántos agentes trabajan en ese dispositivo de la cabalgata de Reyes Magos? Pues tenemos 5 policías habilitados, 5 policías en la calle, más lo que es la base, la jefatura. Y aparte contamos con la colaboración de Guardia Civil también para diferentes tramos del recorrido. Y todo esto se refuerza además también con las personas que desde la organización, desde Festejo, incorporan a lo que es la seguridad en las cabalgatas, a pie de cabalgata, podemos decir, a pie de carroza, ¿no? Exactamente, aparte de las personas que van alrededor de la... También me olvidaba del operario de la Guardia Municipal también, que también está... Uh-huh. De servicio. Y que claro está, todas esas personas que van alrededor de las diferentes carrozas, ahí poniendo un poquito de orden, porque después cuando empiezan a caer balones, empieza a caer caramelo, nos ponemos un poquito nerviosos, y bueno, está bien que hacerle caso a estas personas y a todo el personal que está movilizado para la seguridad de la gente que y el disfrute del momento de la cabalgata. Claro, y no está de más en este punto hacer un poco de llamamiento, ¿no?, al civismo, a la paciencia, a la generosidad también, ¿no?, si vemos que el balón va para otro lado, en fin, todo este tipo de cosas. Eso sí, es importante, no seguir el balón. Eso. ve dónde estamos y no... Sí, hay que lo importante es que disfrutemos de la cabalgata. Es un momento muy esperado por todos los pequeños y por algunos mayores también. La cabalgata de Reyes. Y lo importante es disfrutarla y intentar coger un balón, bueno, pues, o intentar coger los caramelos. Pero lo importante es que discurra con la mayor tranquilidad y con la paciencia de todos a la hora de los cortes que haya de tráfico y con todo lo que tengamos que ir poniendo, pero vamos, sobre todo tranquilidad, paciencia y lo que tú decías, un poquito de solidaridad. Si no es nuestro el balón, vamos a dejarlo pasar. Exactamente, que bueno, ya somos todos un poco mayores, ¿no? Sobre todo los más mayores, los más pequeños, bueno, pues tienen esa ilusión y quieren coger el balón, y quieren coger caramelo, quieren disfrutar de la cabalgata, no de esa otra manera, pero los más mayores, que a veces somos peores que los pequeños, bueno, pues un poquito de sensatez, ¿no? Que esta es una celebración también para ellos, y bueno, pues cuidado, porque sobre todo por las aglomeraciones, que hay distintos puntos del trayecto donde, bueno, pues se suele aglomerar, ¿no?, un mayor número de personas y a veces pues es complicado, sobre todo para los niños más pequeños, ¿no?, si no están en brazos de los papás. Claro, hay zonas que la aglomeración en sí que es complicada, pero hablamos antes de la zona del Redondel de la Avenida España, hablamos paseo de Plaza de Colón. Hablamos zonas donde hay mucha aglomeración de personas. Pero lo importante es eso, hacer caso al personal a los operarios que van del ayuntamiento al lado del resto, y hacer caso al personal uniformado, policía, guardia civil, que son los que van a velar porque la cabalgata discurra con la mayor tranquilidad y con como tiene que ser, para el disfrute de los más pequeños, que son los que esperan en este momento con más ganas. Claro, sobre todo para evitar los posibles accidentes, ¿no?, que se puedan generar, ¿no?, de este tipo de eventos que siempre concentra un buen número de personas. Y bueno, pues que todo transcurra con normalidad y para el disfrute, que para eso es para lo que se organiza en cualquier caso. Y bueno, el tema de la Avenida España que decíamos antes, ¿no? La policía además tiene que estar un poco controlando quizás, bueno, pues otros aspectos, ya no solo el tráfico y la retirada de vehículos, los estacionamientos para que pueda discurrir la cabalgata, sino que la Avenida España pues es un espacio en el que siempre está ocupado por muchísimas personas, por mesas, por distintos mobiliarios de los servicios de restauración que tenemos, y todo esto pues también hay que retirarlo, no sé si momentos antes de que pase la cabalgata, no sé si está establecido, se avisa a los bares para que también, como en el caso de los vehículos, ¿no?, a partir de las 3 de la tarde se quite todo, en fin, ¿esto cómo se organiza? Claro, es más igual, complicado. La organización es prácticamente la misma. ¿No? de todos los años. Y abrir, la policía ya lo tiene, lo tiene de un año para otro todo organizado, los que van a repartir lo que decía la una cartelería provisional de señalización y bueno, y todos sabemos que por allí va a pasar también el hombre, los dueños de los bares y de todos saben perfectamente que pasan por allí, ellos van a tener aquello perfectamente preparado para que pase. Y de todas maneras, pues como también van delante, va también la policía, pues si hubiese algún tipo de problema, pues también tampoco, no, pero vamos, no hay que poner esto, todos estamos preparados para que, yo les decía antes, que discurra con la mayor tranquilidad y que lo disfrutemos todos. Además, todo es relativamente corto, ¿no?, el periodo de tiempo en el que la cabalgata ocasiona ese, entre comillas, trastorno al tráfico o modificación, ¿no?, de lo que es lo habitual, ¿no?, la rutina habitual, ¿no?, del discurrir de nuestro municipio, porque prácticamente una hora y media, nos decía anteriormente Rivera, el concejal de festejos, que pues desde las 5 la salida hasta las 6 y media, 7 menos cuarto que llega a la plaza del ayuntamiento, es poco tiempo, ¿no?, el que tenemos ahí de margen. Sí, es poco tiempo, y además hay que pensar también que no mantenemos todo ubrique y cortado, sino que cuando llegamos a los callejones, pues a lo mejor ocasionamos trastorno en esa zona, cuando llegamos a la Plaza de la Estrella, pues igual, pero que realmente lo que es todo muy puntual y además perfectamente organizado y informado por parte de los agentes de la policía y de la Guardia Civil también. Y entonces, que sí, que bueno, que el trastorno siempre se intenta que sea el mínimo, y también para esta fiesta pues lo mismo. De todas maneras, para la cabalgata no hay quejas, ¿no? Me parece. Para otras cosas a lo mejor sí, pero para esto seguro que no nos quejamos, porque es algo que todos queremos vivir y que todos queremos disfrutar, ¿no? Desde luego. Para nada, no creo que haya quejas, porque los Reyes Magos discurran por nuestra localidad y nuestros pequeños lo vean y lo disfruten y después lleguemos allí a la plaza del ayuntamiento y igualmente hace ese ratito que se echan también. Claro que sí. Bueno, pues ese es el dispositivo de seguridad y de tráfico que ya se ha preparado y coordinado por parte de la Delegación de Policía Local y Tráfico con precisamente la policía de nuestra localidad para el desarrollo de esa cabalgata de Reyes Magos que, como decíamos, partirá el próximo 5 de enero, el próximo domingo a las 5 de la tarde desde el CEIP, Fernando Gavilán. Con toda esta información nos vamos a quedar, José Antonio Herrera, no sé si hay algo más para concluir. Pues nada más, agradeceros la oportunidad de participar y de dar ahí la información necesaria para que todos tengamos presente las recomendaciones en este tema y que los Reyes nos traigan muchas cositas para todos. esperemos. Bien nos hemos portado, ¿eh? Eso sí, así que nada. Todos nos hemos portado bien, seguro. Exactamente. Así que nada, bien se portan bien los Reyes con nosotros. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a ti. Gracias, buenos días. Buenos días.